Radio Educación presenta. El fin justifica las leyes. De las rotativas a la fibra óptica. Televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez, a nombre de todo el equipo de producción, y les invitamos a participar en este programa. José Ángel, que un placer saludarte como todos los jueves aquí en el micrófono, y bueno, pues estamos aquí muy bien acompañados, muy contentos, sí, de un compañero periodista, un hombre que con tiene el que muchos vamos a platicar una buena parte del programa, trabajando un género que es muy particular. A mí es uno de mis géneros favoritos, que es el periodismo cultural, por así supuesto, es, y que tiene mucho que ver con lo que hace esta emisora, claro, ¿sí? Y no exento de polémicas y de problemáticas, ya nos contará él. Pero el periodismo cultural, amigas y amigos, es el encargado de dar cuenta de, pues, la enorme, de la rica oferta artística, cultural que nuestro país tiene. Y aunque no abundan los espacios para difundir este tipo de información, desgraciadamente, pues sí podemos encontrar esfuerzos consistentes, prolongados inclusive, de publicaciones que dan cabida a este género extraordinario del periodismo cultural. Y tal es el caso del periódico La Jornada y las tres décadas que en las cuales ha sostenido una sección cultural que está a cargo ahora del maestro Pablo Espinosa, quien estrena libro y nos llena de gusto el libro. Él se encuentra con nosotros hoy en el programa. Bienvenido, Pablo, es un placer. Un placer, buenas tardes, Graciela, José Ángel. No, bienvenido, pues vamos a platicar con él en nuestra sección entrevista. Y también, un poco antes de entrar a esta sección, vamos a ofrecerles un reportaje sobre el foro de género en los medios de comunicación y en los partidos políticos. Y como siempre, nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Estamos en vivo, los invitamos a que marquen nuestras líneas telefónicas. Saludamos con mucho cariño a todas las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT, a través de internet, por supuesto. Las líneas telefónicas son el 4155-1060, el 01800-080-1060. En Twitter, pues estamos como @radioelfin, en el Facebook, El Fin Justifica a los Medios, y el correo electrónico que ponemos a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com. Tenemos la revista mexicana de comunicación, la revista Cuarto Oscuro y la revista Defensor. Llamen, participen, estamos aquí en El Fin Justifica a los Medios, completamente en vivo y con todas nuestras vías de comunicación directas y dispuestas a mensajes. Vamos ahora a escuchar nuestra sección Noticias de Comunicación al Aire. Notimedios. Se agrava las pérdidas en Oaxaca. En los últimos días se han registrado tres agresiones que incluyen golpizas, detenciones e intimidaciones. Medios informativos dieron cobertura a una detención arbitraria al periodista Romualdo Santiago en la región del Istmo. Llamadas de intimidación y amenazas al periodista Mónico Castro Reyes en la corte de espionaje contra el gremio en la región. El Instituto Federal de Telecomunicaciones no vigiló ni sancionó el caso Aristegui MBS, así lo determinó el magistrado Jean-Claude Trompetit, de acuerdo con el voto particular que formuló el magistrado. El IFT incumplió con el deber que le impone el Instituto, desplegó sus facultades de supervisión. Dijo que los actos reclamados y atribuidos a las autoridades responsables fueron la suspensión del espacio informativo, la omisión de vigilar y sancionar el cumplimiento de las obligaciones en materia de defensa de las audiencias y sancionar el uso adecuado del título de refrendo de concesión otorgado a favor de Stereo Rey México. En Pachuca, Hidalgo, fue detenido Carlos Becerril Vargas, exdirector de la Coordinación Financiera y Planeación del Sistema Hidalguense de Radio y Televisión, por su probable responsabilidad en el desvío de recursos por más de 600 millones de pesos. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, la detención de Carlos Becerril se ejecutó con base en una orden de aprehensión girada por un juez y derivada de una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. En Tizayuca, Hidalgo, una emisora de radio que transmite en forma ilegal por frecuencia modulada promovió la construcción y puesta en operación de una incineradora con la capacidad de procesar 2.000 toneladas de basura. Así lo denunció el Frente Ciudadano de Tizayuca. Según la organización, la emisora está trabajando conjuntamente con la empresa Valorsum para imponer la incineradora sin dar voz a los opositores a este proyecto. Teléfonos de México y Teléfonos del Noroeste tienen 65 días para presentar el plan para crear la empresa que ofrecerá servicios mayoristas y que fue ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La comisionada María Elena Estavillo informó que la separación funcional de los servicios mayoristas de Telmex y Telnor buscará generar condiciones de no discriminación y mayor competencia en el mercado de servicios fijos sin quitarle valor a la empresa. El Instituto Federal de Telecomunicaciones afirmó que América Móvil deberá cumplir con 4 condiciones asimétricas que endurecen la regulación sobre este agente económico preponderante. Estas condiciones incluyen la replicabilidad económica y técnica, es decir, la vigilancia permanente sobre los planes de telefonía móvil y la obligación de comercializar todos los insumos al mismo precio que se venden, esto a fin de que todos los operadores tengan la misma base para competir. En noticias internacionales, Julian Assange, fundador de WikiLeaks, informó que su portal publicará todos los archivos sobre el arsenal cibernético de la Agencia Central de Inteligencia. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Bueno, pues ya lo escuchó usted, estamos ahí en el finjustifica.wix.com/notimedios. No solo son este que usted escuchó, que es un resumen con algunas de las noticias. Ahí hay una gran cantidad de noticias de comunicación, muchas muy interesantes, todas que tienen que ver con pues aspectos fundamentales de nuestra vida en distintos ámbitos, lo democrático, lo político, lo social, todo está atravesado por la comunicación, Graciela. Así es, así que les invitamos a que visiten este blog, El Fin Justifica. finjustifica.wix.com/notimedios, ahí pueden encontrar más información y también en nuestro Facebook, por supuesto, estamos continuamente compartiendo información. Bueno, nos reportan que parece ser que estamos teniendo algunos cortes de la transmisión en la señal de AM, en internet estamos normal, entonces esperamos que no tengamos más interrupciones durante el programa. Vamos ahora a escuchar el reportaje de Alexia Cervantes. Es el foro Asimetrías de Género en los Medios de Comunicación y en los partidos políticos, que fue organizado por el Instituto Nacional Electoral, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar. El reportaje. El reportaje. El INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales llevaron a cabo el foro Asimetrías y Estereotipos de Género en los Medios de Comunicación y Partidos Políticos, en el cual se discutieron los obstáculos y las diferencias en las representaciones de género a las cuales se enfrentan las mujeres en el ámbito de la política. De acuerdo con el análisis presentado, las mujeres políticas todavía son vistas con prejuicios promovidos por los medios de comunicación e incluso por sus propios spots de campaña. Así lo señaló el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, quien además destacó que según el monitoreo de medios que realizó la autoridad electoral en las campañas de 2015 y 2016, solo el 19% de las notas periodísticas incluyó a las candidatas. Además, Córdoba Vianello recalcó que, por si fuera poco, a las mujeres candidatas no se les presenta aludiendo a su experiencia profesional o a sus capacidades, sino en relación con su aspecto físico, sus relaciones familiares y su vestimenta. Con base en el monitoreo de medios en las campañas electorales de 2015 y 2016, en las notas recuperadas y del total de alusiones a las candidaturas durante los procesos electorales, solo un 19% se refiere a mujeres candidatas y no ofrece un ángulo de inclusión en la cobertura. En términos generales, de acuerdo con dicho estudio, a las mujeres se les tiende a presentar no en razón de su experiencia profesional o capacidades, sino en relación con su aspecto físico, sus relaciones familiares, los hombres cercanos a su vida personal y laboral. De ahí la importancia de reflexionar sobre el enfoque de género en los medios de comunicación, ya que los datos anteriores reflejan evidentes asimetrías y multiplican estereotipos de género en la propaganda política de los partidos políticos, en los programas informativos y de noticias que transmiten los medios de comunicación, e incluso, ya que hay que reconocerlo autocríticamente, también en ocasiones en los proporcionales de las propias autoridades electorales. Apuntalar la igualdad de género es una forma de fortalecer a la democracia y es indispensable para construir un México igualitario e incluyente que todavía dista mucho del México que discrimina y que es desigual como el que hoy tenemos. Por su parte, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el INMUJERES, destacó que igualmente durante el periodo de campañas electorales de 2015, por cada 10 horas dedicadas en radio y televisión a hombres, las mujeres solamente tenían 6.8 horas. Es en este sentido que la licenciada Cruz Sánchez hizo un llamado a cubrir los próximos comicios con un enfoque igualitario. ¿Tan solo? Durante el periodo de campañas electorales del proceso electoral federal 2014-2015, por cada 10 horas dedicadas en radio y televisión a hombres, las mujeres solamente tenían 6.8 horas. En cuanto a las valoraciones positivas en los medios de comunicación masivos, los hombres obtuvieron el porcentaje más alto, con 45%, mientras que el 15% solamente fue para las mujeres. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente en México las mujeres candidatas tienen las mismas oportunidades que los candidatos para dar a conocer sus propuestas al electorado durante las campañas electorales. A nivel nacional, ¿las mujeres somos tratadas como actores políticos legítimos o se nos juzga como mujeres sin derecho a la vida pública? Lamentablemente, la distribución de recursos y cobertura mediática de las campañas de las mujeres está estrechamente vinculada con el tema de la discriminación basada en el sexo. Estos son hechos, no son percepciones, no son quejas, son realidades. Por ello, exhortamos a todos los medios de comunicación, radio y televisión, a que en este próximo proceso electoral realicen una cobertura de campañas con un enfoque igualitario, bajo el principio de la paridad democrática, tal y como lo recomiendan los lineamientos generales publicados en marzo de 2015. Que utilicen un lenguaje incluyente y no sexista, que permite incluir todos los actores sin hacer diferencias o emitir comentarios discriminatorios y estereotipados referidos a su sexo o a su apariencia o a su rol social, como ya se ha mencionado. La democracia en México exige medios de comunicación que sean incluyentes, medios que sean capaces de dar voz a todas las actoras y actores políticos sin ningún tipo de discriminación y exclusión. Aquellas candidatas que aspiran a competir por cargos de elección popular, por desgracia, se tienen que enfrentar a promocionales electorales y programas noticiosos que las califican según su vestimenta, apariencia física y sus relaciones personales, y que además constantemente las tachan como inseguras y débiles frente a sus contrincantes masculinos. Para revertir esto, primero hay que dimensionar el problema y ser conscientes de la responsabilidad que tienen agentes tan importantes como los medios de comunicación en cuanto al respeto de los derechos políticos de las mujeres. Y segundo, es necesario crear soluciones tangibles, leyes que sancionen la violencia política para llegar a un estadio de igualdad real y verdadero respeto a los derechos humanos. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Esta es una oportunidad histórica para que Radio Educación obtenga una señal de FM. La radio pública más antigua de nuestro país merece una transmisión de alcance nacional y las condiciones para cumplir plenamente con la tarea que la ley le asigna. Las razones sobran. Soy Ruiz de caricaturista desde 1963, hace muy poco. Y desde 1970 conocí, por accidente, Radio Educación. Desde entonces vivo aquí. Tantos compañeros queridísimos, ¿por qué no darle FM a Radio Educación? Yo creo que ya, con sus 90 y tantos años, es una muchacha que necesita tener FM. Me acompaña todo el día, estoy haciendo mis monigotes, escuchándolo siempre. Sin Radio Educación no podría trabajar, y sobre todo una compañía maravillosa. Por favor, FM, ya es hora. Porque es posible una FM para Radio Educación hoy. Sobran las razones. Bueno, pues ya lo sabe usted, lo invitamos a que se comunique, a que se manifieste, a que se exprese. 4155-1060, 01800-080-1060 también. En el Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook, El Fin Justifica a los Medios, el correo electrónico que ponemos a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx, y tenemos materiales espléndidos. La revista Cuarto Oscuro, que siempre vale la pena, que es un viaje alucinante por las imágenes contemporáneas. La revista mexicana de comunicación, que ahora auspicia la UAM en su unidad Cuajimalpa, y la revista Defensor de los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y vamos a también a ofrecerles uno de los libros de los que vamos a platicar en esta sección de entrevista, que se llama Sala de Redacción, de Pablo Espinosa, de la colección Periodismo Cultural. Así que llámenos y díganos, ¿a usted qué le parece la información cultural, la importancia que tiene, tanto para los creadores como para los públicos, el estar enterado de la actividad cultural en nuestro país? La entrevista. Pues efectivamente, la difusión de información cultural es una especialidad que no muchos periódicos, no solo periódicos, muchos medios practican, ¿no? Los espectáculos artísticos, las actividades culturales de calidad han estado restringidos, digámoslo así, a pocos espacios, y uno de ellos, bueno, pues vive y vive bien en el periódico La Jornada, donde la sección cultural se ha mantenido, pues, contra viento y marea, pese a las adversidades a lo largo de, pues, desde siempre, tal vez, ¿no? Pues toda una época, y sigue vigente. Bueno, la cobertura que este periódico ha dado a la escena cultural en México lo convierte en un referente obligado en la historia de la cultura, el arte y la literatura de nuestro país. Y para platicarnos de esto, pues tenemos nada más y nada menos que al jefe de la sección cultural del periódico La Jornada. Él es Pablo Espinosa. Él es fundador precisamente de este periódico desde 1984. Ejerce el periodismo cultural desde hace 39 años y ha escrito 4 libros. El primero de ellos se llama Si me han de matar mañana, lo redacto de una vez, con el que obtuvo el premio Bellas Artes de Literatura en 1986, y en 1994 publicó No por mucho madrugar se redacta más temprano. Ingeniosos títulos, ¿no? En 2003 ganó el Premio Alemán de Periodismo, y además él es colaborador de la sección Música de la revista de la Universidad de México, porque una de sus especialidades es precisamente la música. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, es un honor. Y quiero decir antes que nada que yo soy radioescucha de Radio Educación desde que soy estudiante, y si nos está escuchando alguien que tenga responsabilidad ejecutiva en el ámbito de la cultura, quiero decir que si hay una institución cultural que necesita, amerita, merece apoyo, es Radio Educación. No se vale tener en el abandono instrumentos tan valiosos para la cultura mexicana. Y una vez dicho esto, estoy a su disposición. Ah, pues qué amable de tu parte pronunciarte de esa manera. Ojalá, y si hay algunos oídos atentos por ahí, mi estimado Pablo. Oye, Pablo, para la gente que no sabe, ¿qué es una sala de redacción? Una sala de redacción es una meca, un templo, un instrumento musical. Es el lugar donde se redactan las notas que se van a publicar al día siguiente en un medio impreso, pero también donde se preparan. Esta, por ejemplo, es una sala de redacción en donde estamos en vivo. Es como este meme que está de moda, en donde un niño está observando a su papá que escribe en una máquina de escribir. La portada de mi libro tiene una máquina de escribir. Uh-huh. Y dice, mira qué loco, ese gadget imprime al mismo tiempo que escribe. Sí, un espacio en donde se cuecen habas, digamos. Así es. Pero tú has tenido, digamos que, casi 40 años, digamos, si no es que 40 o más años de trabajar en la fuente cultural, y has visto transcurrir la vida artística, la vida intelectual de México. Te has hecho parte importante de esta vida intelectual de México desde tu calidad de testigo presencial, un lugar privilegiado de un periodista que pues suma a la interpretación del mundo de sus lectores este panorama de la cultura. ¿Cómo definirías tú lo que tú haces, Pablo? Yo documento, soy un testigo que quiere compartir. Me dedico al periodismo cultural porque desde estudiante yo, en lugar de entrar a clases, entraba a clases de cine en la Cineteca Nacional, o a clases de música con la Filarmónica de la Universidad, con Eduardo Mata, o a las funciones de danza con el taller coreográfico. Y siempre al terminar una película, un concierto, una función de danza, una obra de teatro, yo me encontraba en estado de shock positivo, con mi libreta y una pluma escribiendo. Y de pronto me preguntaba, ¿y para quién escribes? Y es un poco como esta pasión adolescente. Creo que hay muy pocos que no puedan confesar que en su adolescencia escribieron o intentaron escribir algún poema. Claro. Disque. Pero es más que nada un impulso irrefrenable de compartir. Para mí, de hecho, la música yo la definiría como el placer de compartir, y por eso me especialicé en la música. Pues una vocación que surge muy pronto, ¿no? Esta necesidad de comunicar, de que otros se enteren de lo que tú estás viendo, admirando, sintiendo con las obras de arte, ¿no? La música, las esculturas, la pintura, el teatro, el cine. ¿Cómo fue que te diste cuenta que tú era eso lo que querías hacer, y cómo te introdujiste al periodismo cultural? Bueno, cuando me di cuenta del impulso, lo dejé. Nunca he dejado de escribir después de alguna experiencia estética, y todo ocurrió como tenía que ocurrir. Conocí a una persona que escribía en un periódico de barrio. Yo me inicié en un periódico de barrio que se llamó El Fígaro. No me digas, ¿en Italia o dónde? En un barrio de la Ciudad de México. Sí. Los lectores son los que yo llamo lectores de veras, que son como muchos radioescuchas de Radio Educación que he conocido. Fieles. Que son fieles, pero son personas, yo también digo normales, que no son, comillas, intelectuales, que no son pretenciosos, son personas sencillas que aman el arte, el conocimiento. Y en ese periodiquito yo empecé haciendo colaboraciones de textos pequeños que eran reseñas de las películas que se estrenaban cada semana. Era un periódico de servicio. Para mí el periodismo es un servicio. Claro. Hasta la fecha. También se reseñaban las obras de teatro de estreno, en fin. Y se me ocurrió, porque en aquel entonces existía la Filarmónica de las Américas, y el maestro Luis Herrera de la Fuente tenía el acierto de llevarla los domingos a barrios populares, hacer conciertos didácticos, ¿no? Y en zonas donde las personas no asistirían ni de chiste a un concierto. Y me nació entonces la idea loquísima de proponerle al director del periódico El Fígaro hacer una columna. Le decía, ya tenemos teatro, cine, falta música. Y hice una, tenía yo 21, 22 años, y tenía una columna sobre música, donde lo que hacía era tratar de jalar, de conectar, de enganchar a las personas a que fueran a escuchar música de concierto. Porque, ¿y después del Fígaro, a dónde? Después del Fígaro estuve en el periódico El Nacional, en la sección de cultura. De ahí me llamaron al 1+1, pero fue el momento de transición. Alguien me dijo, espérate, vamos a hacer uno nuevo. Y desde entonces estoy en La Jornada. Nació en La Jornada en el 84. Exactamente. Y La Jornada desde un principio tiene este interés en darle un lugar especial dentro de las páginas del periódico a la cultura. La Jornada es un periódico cultural por excelencia. Es el único periódico que le otorga no solo las 8 columnas, sino la página principal a una nota de cultura. Fuimos los primeros. Yo recuerdo en los primeros años una entrevista que me encargaron con el poeta ruso Evtushenko, y yo fui el primer sorprendido, y todos los lectores después, de que fue la de 8 columnas. Es algo, fue algo inusitado, eran los años 80. Y en los medios nacionales, pues a lo mejor no se ha repetido, Pablo. Se repite ahora por una cuestión de mercado. Hay periódicos que nos imitan por cuestión de competencia de mercado, pero y me parece formidable que hayamos podido transformar, influir, utilizar el término de moda, viralizar. Ese tipo de actitudes con la cultura. Pero desde aquellas épocas remotas del Fígaro, de este periodiquito comunitario y social, aguerrido como debe haber sido, ¿no? Inteligente y divertido, a lo que sucede ahora en tu caso, no solo como periodista especializado, sino como jefe de una sección cultural, ha habido una evolución personal. Ha habido una evolución en la cual Pablo Espinosa ha descubierto estas herramientas que a lo mejor ya tenía, que afinó la escuela, pero que una observación, digamos, acuciosa de la vida cotidiana le han permitido desarrollar para engancharse, para seguir explicándole al público mexicano de qué se trata Arvo Pärt, por ejemplo, ¿no? O Marcel Marceau, o, no sé, Elena Poniatowska. Dinos tú, Pablo Espinosa. Bueno, sí, hay una evolución. Yo me he visto beneficiado del ejercicio cotidiano de vivir en una sala de redacción, y en este libro, Sala de Redacción, hay varios ejemplos de un género que casi está en extinción, que se llama reportaje. Ya casi no se hace reportaje. Casi no se hace. Porque reportaje implica muchísimo tiempo, semanas, meses de investigación. Meses. Aquí hay textos que me han llevado meses, algunos años de investigación. También requiere de amplitud de espacio y creo que es una de las principales apuestas, si no es la principal, la apuesta que hago en este libro, que es una ambición literaria. Como una apuesta a una contribución del periodismo al arte mayor de la literatura, dirías tú. No, es escritura. El periodismo es literatura de no ficción. Es falso aquel supuesto conflicto de que los escritores, de que los periodistas somos escritores frustrados. No hay tal. Y tenemos los ejemplos a la mano: el premio Nobel de Literatura ruso, Svetlana Alexievich; el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, es reportero, fue reportero, sus libros son reportajes. Y Bob Dylan, que es en este libro hay un capítulo que dedico a Bob Dylan, y sí, tiene una historia chistosa, porque lo escribí 4 años antes de que le otorgaran el premio Nobel, y lo escribí divirtiéndome mucho, burlándome de quienes sí apostamos y de quienes no apostaban, a favor o en contra, y yo argumenté, puse como argumento varias cualidades musicales y literarias de por qué merecía el premio Nobel. Y cuando se lo otorgaron, todavía el libro ya estaba en imprenta, tuvimos que hacerle un pie de página para decir, sí, nos sacamos la lotería. Y de pronto todos decían que era pitonizo, Pablo Espinosa, profeta. Cuando en realidad lo que hice fue simplemente cumplir con una tarea del periodismo, que fue recoger un clamor generalizado. Pero en aquel entonces, Bob Dylan ya llevaba muchos años como candidato perenne, sí, al premio Nobel. Y ahora que se lo dieron, es todavía una situación más divertida, porque hay personas que se siguen rasgando las vestiduras, se sienten ofendidos de que un poeta, un juglar, una Eda, haya sido reconocido por hombres tan sabios como mis paisanos suecos. Pablo, bueno, nuestro país tiene una actividad cultural impresionante, a pesar de que el apoyo no es lo que quisiéramos a nivel institucional. Los creadores en México, ya sea músicos, gente de teatro, cineastas, escultores, pintores, etcétera, bueno, no están reparando en si hay dinero o no para hacerlo, sino que lo hacen. Ponen su vida al servicio de su vocación y se dedican a ello toda su vida, aunque a veces tengan que sobrevivir de otro trabajo, ¿verdad? Y bueno, esta actividad cultural que hay en México, pues hay que, me imagino, que seleccionar y pensarle mucho para ver cuál es la que cubres, ¿no? Porque obviamente que no hay periódico que alcance para poder reflejar toda esta actividad cultural en México. ¿Tú cómo le haces en tu trabajo cotidiano, en la jornada, para conectarte con los creadores y poder decidir qué es lo que difundes o no? Bueno, es una relación natural, y lo que acabas de decir es, me parece una respuesta, me parece importante subrayarla, sobre todo en el momento de crisis generalizada que vivimos, en este momento de transición. Efectivamente, México es un país extraordinariamente rico en tradición cultural. Lo dicen, hasta el presidente de la República lo dice, pues. Y es un hecho. Y yo digo que ese es el motor, que ese es el oxígeno, que eso es lo que nos mantiene vivos. Curiosamente, no hay casualidades. Yo tengo una columna los sábados de reseña de discos, y estoy preparando nuevamente una reseña de uno de los discos de Bob Dylan, y venía pensando en uno de los versos que decía eso precisamente: este sueño es lo que me mantiene con vida, la cultura en México es lo que nos mantiene con vida, y no es ninguna metáfora, es una realidad. Se hace cultura en México a pesar de... Lo hacemos a contracorriente. La cultura independiente es lo que anima los cambios estéticos, estilísticos, como lo ha hecho en la cultura universal toda la vida. Y lo que se hace en México es realmente ejemplar. En la jornada es lo que tratamos de seguir, de comunicar, de decir, esto está ocurriendo, esto no sería apetecible para medios de comunicación que buscan lucro. Esto es apetecible para medios de comunicación que tienen un contacto directo con los lectores, que son personas sabias e inteligentes y que valoran precisamente esas expresiones culturales, yo diría incluso espontáneas, naturales. Es nuestra manera de respirar. Eso me dijo Arvo Pärt cuando tuve el privilegio de conocerlo, y él estuvo en México 5 días, yo conviví con él estos 5 días, y me concedió una entrevista. Es un señor que no da entrevistas porque su música lo dice todo, pero hizo esa distinción de nosotros contigo, sí. Y lo primero que me respondió es que apenas llevaba 2 días en México, y me dijo, he logrado descifrarlos con solo ver su mirada, y que la música la vivimos de una manera muy especial, y que la música es nuestra manera de respirar. Así la cultura en México. ¡Qué bonito! Sobre todo la cultura independiente, la cultura a contrapelo, a contracorriente, es nuestra manera de respirar. Y hablando del periodismo cultural específicamente, tú como jefe de esta sala de redacción de cultura de La Jornada, no te voy a preguntar por La Jornada porque ha estado, digamos que mantenido a capa y espada esta sección contra todas las vicisitudes, pero lo que sí yo he visto, no sé si estés de acuerdo, Graciela, es que estas secciones culturales en los diarios tienden a hacerse cada vez más pequeñas, incluso desaparecer. Sí, por lo que dije hace un rato, porque forma parte de la esencia de lo que somos como periódico. Nuestra existencia se debe a los lectores. Y las secciones de cultura en México son, de hecho, muy recientes. Solamente existía en el periódico Excelsior un espacio. La existencia de la primera etapa del 1+1, lo que es hoy La Jornada, fue la primera sección de cultura como tal, de 4 o 5 páginas, sí, ¿cómo no? Que son las 4 o 5 páginas que mantenemos en La Jornada, porque, insisto, es nuestra esencia. Eso Eso es lo que espera el lector de nosotros. ¿Y por qué eso no les importa a los dueños de los diarios, desde tu punto de vista, Pablo Espinosa? ¿Por qué pueden prescindir de la cultura como si cualquier cosa? Claro que les importa, pero les importa siempre y cuando les redunde en beneficio económico. Y cuando de pronto no les redunda, reducen los espacios. Es, uh-huh, es una cuestión de mercado. ¿Y la cultura se vuelve entonces espectáculos? O sea, ¿cambia así esta otra, digamos, denominación? El periodismo de espectáculos es algo también muy peculiar. Siempre ha sido una industria. Uh-huh. Muchos reporteros terminan... dejan de ser reporteros y se convierten en representantes de artistas. Hubo un caso legendario en el periodismo mexicano que era se llamaba El Fabricante de Estrellas, el autor de una columna en un periódico muy importante, porque de ser reportero se hizo representante de Vicente Fernández, de Lucha Villa, de artistas muy importantes. No, que genera el periodismo dinero, de espectáculos, sí, siempre ha sido una industria. Ya. Una industria, y ahí sí circula el dinero, vamos, hay un interés comercial, y por eso es que tiene pues mucha difusión, no solamente en la prensa, sino también en la televisión, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, esta otra, ¿cómo definirías tú estas otras manifestaciones culturales y artísticas? Porque, bueno, con eso de que es difícil definir lo que es cultura, todo es cultura, entonces, ¿qué es lo que definiría la cultura, no sé, que difunde la jornada en la que tú te interesas, la que tú crees que es importante difundir para fortalecer estas expresiones culturales y artísticas en nuestro país? Yo he visto desarrollar una cierta patología profesional, yo le llamo así, con sorna, porque he desarrollado la capacidad de estar dentro del texto y fuera del texto. Es decir, me pongo en los zapatos del lector y pienso... Yo, como soy un lector muy exigente, imagino qué es lo que me gustaría haber publicado. Y esa es más o menos la estrategia o el camino o el map, o la ruta que trazo. Busco un puente, una comunicación con los lectores. Estoy atento siempre a lo que está percibiéndose en el aire, blowing in the wind. Mm-hmm. The answer, my friend, is Bob Dylan. Y ese pulso es lo que define la vida o el pulso vital al mismo tiempo de una sección de cultura. Mira, por ejemplo, el caso de Juan Gabriel, ahora recientemente fallecido, suscitó algún tipo de controversia, polémica, que si cultura, que si espectáculo, tal. La gente de los espectáculos y tal ya está, digamos que, como aves de mal agüero, diciendo, se va José José. Que eso porque tiene un cáncer en el páncreas, que no sé qué, por toda una vida de excesos, de lo que... ¿Qué sucedería en el caso de que una figura como esta, qué pasó con el caso de Juan Gabriel y el periódico La Jornada? ¿Cómo la abordó una sección de cultura como la que tú diriges, Pablo Espinosa? Es interesante porque hace rato dije que el periodismo de espectáculos es una industria y así es, lo sostengo, pero en La Jornada hacemos espectáculos con la perspectiva de La Jornada. De manera natural, siendo el tema de Juan Gabriel, era sábado, era mi día supuesto de descanso, y en instantes, en minutos, a través del celular ya estaba yo trabajando, sí, coordinando, sí, la cobertura de algo que supuestamente no me correspondería, porque yo soy el jefe de cultura, y formamos un equipo, cultura y espectáculos, y fue fascinante, fue una aventura fascinante, porque hicimos un chat, recurrimos al online, recurrimos a los medios cibernéticos, al mismo tiempo que preparamos una edición especial que salió al día siguiente impresa, y precisamente esa es la apuesta de mi libro Sala de Redacción. Es una declaración de principios por el periodismo tradicional. Lo que hicimos en esta cobertura fue simple y llanamente periodismo tradicional, porque ni en Twitter, ni en Facebook, ni en ningún lado, ni en Instagram, ni en Periscope, se puede hacer periodismo si no se poseen las herramientas fundamentales, que son las reglas de oro del periodismo, y que fundamentalmente la esencia es la palabra, y la palabra nunca va a desaparecer. Estamos platicando con Pablo Espinosa, él es jefe de la sección cultural de La Jornada, y estamos hablando también de su nuevo libro, Sala de Redacción. No se vayan. voz. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios. Y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Tenemos ya algunas llamadas de nuestro público. Rafael Silva nos manda saludos, le manda saludos a Pablo Espinosa y dice que siempre lee La Jornada y escucha Radio Educación. Saludos al programa. Pero no se llevó su libro, ¿verdad? No, parece que no nos lo está solicitando. Bueno, también tenemos a Lourdes Hernández, que sí nos pide la revista Cuarto Oscuro. Siempre está al pendiente del programa, nos manda saludos. Berta Castillo saluda al equipo de producción, a los conductores y también a nuestro invitado. Gracias. Pues, y este libro que acaba de publicarse, bueno, tiene ya unos meses, ¿no? Sala de redacción. ¿Qué es lo que estás plasmando aquí en el libro? Bueno, ya mencioné que hay una evolución, noto yo una evolución en mi trabajo, que es cotidiano, que es exhaustivo, que amerita mucho sacrificio, concentración. ¿Evolución el asombro, Pablo Espinosa? Por supuesto, se cultiva. ¿Se ha hecho más sofisticado tu asombro? No, se ha hecho más intenso. Ya. Y se ha hecho más sencillo, no sofisticado. Ok. Entonces, veo con satisfacción que he logrado escribir algunos reportajes que están publicados aquí. También, no es un libro como los que suelen hacerse de recopilación de artículos que fueron publicados por respeto al lector y al formato libro. No hay el copy-paste aquí. Los textos están retrabajados para el libro. Y de hecho también, por ejemplo, la entrevista con Arvo Pärt, que es una exclusiva mundial, lo que hago es narrar, sin incurrir demasiado en esto que ya es viejo del famoso nuevo periodismo, donde es en primera persona. Lo que hago es aprovechar el espacio ya holgado para contar las entretelas, para contar el contexto, para hacer algo más próximo todavía al lector que el pregunta y respuesta. Hice algo similar con la entrevista que hay con Richard Kapuscinski en este libro. También, por ejemplo, es que los reporteros somos testigos presenciales de la existencia, así nos define Truman Capote en su novela La Sangre Fría. Y sí, observamos cosas que de otra manera no podríamos vivir. Por ejemplo, estando en Berlín, en el Bundestag, descendimos al sótano, al lugar donde... El presidente te condecoró allá en Alemania, ¿no? Eso fue en México. Ya. Él vino a México y coincidió. En aquel entonces presencié, por ejemplo, escenas que solamente había visto en libros. En Estocolmo presencié algo que no envié en mi nota, pero yo me quedé con esa sensación de haber estado en un cuento de hadas, porque a una ceremonia de los premiación de los Nobel asisten las potencias y las personalidades del mundo ignoto. Había princesas persas, había los ya conocidos jeques con sus túnicas, había las reinas africanas, en fin, yo me sentía... Y un veracruzano de las mil y una noches ahí. Un veracruzano en frac. Qué maravilla, ¿no? Sí. Oye, esos privilegios, bueno, no se dan gratuitamente, tienen atrás años de trabajo, años de esfuerzo, años de estudio, años de, como tú dices, desvelos de aprendizaje y de conocimiento adquirido, porque, bueno, Pablo es un gran conocedor de todo lo que es el arte, pero especialmente de la música, ¿no? ¿Por qué esta afición tan grande por la música? Y tú, platícanos también un poco de tu participación en la revista de la Universidad de México. Sí, es la música, como dije antes, es natural en mí, y desde que me lo dijo en la entrevista Arvo Pärt, es mi forma de respirar, yo lo asumo como tal. Y escribir de música es lo más difícil que hay, lo puedo decir con todas sus letras, amerita muchísimo estudio, pero en mi caso no es algo terrible, no es algo del que me queje, al contrario, siempre conocer de algo que te gusta es algo muy nutritivo, muy saludable. Pero sí es muy difícil, no hay nada más difícil en la escritura periodística en particular, que escribir sobre música. Al principio solamente tenía yo las metáforas, y con el tiempo, gracias a la revista de la universidad, que es una revista mensual y que me requiere meses de investigación y muchos días de escritura muy concentrada, de pronto me he visto convertido en un escritor de fin de semana. Porque, bueno, entre semana tengo que estar en la redacción. Claro. Y los textos de la revista de la universidad son textos... Pero tú eres un escritor de 24 horas diarias, mi estimado Pablo. Bueno, sí, lo digo, pero porque el fin de semana me encierro a... Pero tienes tus númenes tutelares ahí, según entiendo, ¿no? Ahí tienes a Mozart, tienes a Johann Sebastian Bach, inclusive a Arvo Part ahí, como presidiendo tu máquina de escribir o tu laptop. ¿Cómo escribes ahora? En silencio. No pones música para escribir. No siempre. Ya. Porque la escritura te pide toda la atención. Concentración. Y la música a mí me pide toda también la atención. Claro. El lenguaje, bueno, las palabras son muy importantes para poder transmitir al público, al lector, en este caso, las emociones que te despierta una obra de teatro, una obra musical, el arte en general. ¿Qué ha exigido este trabajo tuyo en cuanto a desarrollo de un lenguaje que permita justamente transmitir estas emociones que el arte te da? Qué interesante, porque al escuchar tu pregunta pensé en la investigación que me ha llevado los últimos meses y que acabo de terminar un texto y va el comercial. Es el texto que se va a publicar en la revista de la universidad los primeros días de abril, que se llama La neurociencia de la música. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando escuchamos música? Y bueno, es una explosión de dopamina, de serotonina, hay 100 millones de neuronas interconectadas ahí exponencialmente. Pero lo importante, me basé en varios libros, en especial uno de Daniel Levitin, que me gusta muchísimo, me casé con su punto de vista, lo comparto completamente. Si yo fuera científico, haría el mismo trabajo científico que él. Él dice, hemos logrado, gracias a la tecnología, hacer mapas del cerebro. Los nuevos hallazgos consisten en, por ejemplo, la vieja idea de que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo controlado ya no hay tal. Sí. Ocurre en todas las zonas del cerebro, en especial el cerebelo. Pero lo importante no es tanto estos conocimientos técnicos, sino cómo estas interconexiones neuronales nos llevan a emociones. ¿De qué manera afectan estas reacciones químicas, estas ráfagas de serotonina y de sustancias químicas, de qué manera se convierten en emociones? Y sobre eso va el texto. Y como buen comercial lo dejamos en suspenso para que lo lean. Pues hay que leer. Ahí está el soplo divino, tal vez, ¿no? O sea, qué interesante lo que nos cuenta Pablo Espinosa, cuando tenemos ahí unos cuantos minutos todavía. Vas a presentar tu libro, ya lo presentaste, has estado en las ferias, estuviste en minería, ¿ahora cómo está la cosa? Sí, fíjate que, como dije, que para escribirlo de pronto sentí lo que me decían en la entrevista a los escritores de cómo, bueno, a mí me gusta contar historias y crear personajes. La diferencia es que estos personajes son reales, como Arvo Part, como Erik Satie, como Keith Jarrett, y de pronto me daba cuenta que es cierto eso. Yo pensaba que era una invención sofisticada de parte de los escritores cuando decían, es que el texto cobra vida y te empieza a dictar, y el personaje te convierte en su prisionero. Así también conozco la dinámica de que publicas un libro y estás obligado a viajar y a dar entrevistas y a hacer toda una serie de cosas, que es bien interesante. Entonces, sí, me la he pasado en ferias de libro. El domingo presentamos en Bellas Artes, este domingo anterior, sí, con Elena Poniatowska, que fue muy divertido. Bienísimo, ¿no? O sea, un grupo musical. Es nutritivo, no en el sentido del ego, porque a mí me da mucho mucho respeto y mucho pánico. Yo estaba nerviosísimo antes de la presentación. Me pone muy nervioso, como me pone muy nervioso estar frente a la pantalla en blanco. pero me ayuda mucho a incrementar mi sentido de responsabilidad, porque insisto, soy muy muy exigente lector, y cuando escribo un texto yo me imagino como lector si me reprobaría o me aceptaría. Ya, hasta este punto llegas, de empatía con los hipotéticos lectores de un periódico emblemático que a nuestros radioescuchas, bueno, pues es como una segunda casa La Jornada, ¿eh? Así es, yo creo que muchos de nuestros radioescuchas, pues leen La Jornada, ¿eh? Es mi caso, por supuesto, también. Ana María Barragán, jubilada, fíjate lo que dice, un saludo al señor Pablo Espinosa, me encanta cuando hace un reportaje de un concierto, es un poeta como lo describe, soy radioescucha de tiempo completo. Qué bonito, gracias. Rosa María Hernández es jubilada también de Tlanepantla, tiene la revista Cuarto Oscuro, dice, oigo Radio Educación, leo el periódico La Jornada, estos medios son los que me nutren en cuanto a información cultural, política y social, no me pierdo la sección cultural, admiro infinitamente a Pablo Espinosa, es muy culto. Claro que sí. Gracias, Rosa. Ramón López Ramírez, él dice, la cultura es muy importante. Muchas veces no nos enteramos de todos los eventos que hay en la Ciudad de México. Dice Mario Carrión, de la Gustavo Amadero, los felicito. Para mí la cultura es como mi oxígeno, así como lo es Radio Educación y La Jornada. ¿Qué tal? Tenemos también la llamada de Laura Gómez, dice, ¿pudieran tratar el tema del oso que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre los padres de Ayotzinapa? Bueno, le recomendamos bien, sí, que se informe bien, porque al parecer ese video estaba truqueado y cosas, no sí, es cierto que haya dicho eso López Obrador. O no de tal manera como fue explotada en los medios de comunicación. César Cruz vía Facebook dice, excelente entrevista la de hoy con Pablo Espinosa, de verdad que la estoy paladeando, confío en pronto poder leer sus libros, ojalá y lo hagas, valen muchísimo la pena. Saludos, gracias. Alma Susana Gómez Juárez, ella es la ganadora del libro Sala de Redacción. Dice, es la primera vez que los escucho y estoy muy emocionada. Me gustaría el libro, ya que me parece interesante, y sobre todo el periodismo cultural. Bueno, pues ya ve, le combino. Primera vez que nos escucha y ya se llevó el libro. Una gentileza del fin justifica los medios. Gabriela Flores Hernández es profesora de Coyoacán. Dice, me da gusto que tengan de invitado a Pablo Espinosa. Lo cultural es muy importante, nos ayuda a relajarnos. FM para Radio Educación. Ya. Relajarnos y activarnos también, diría yo, ¿no? Claro que sí. Oye, Pablo, agradeciéndote infinitamente tu tiempo, felicitándote por tu espléndido trabajo, ¿cómo te gustaría terminar esta charla, esta reflexión en torno a la cultura, el diarismo, México, lo que estamos viviendo en estos momentos que parecen aciagos para muchos, pero de oportunidad para muchos otros? Pues invitar a recordar precisamente que en estos momentos difíciles tenemos muchos asideros, tenemos muchas alas para volar, tenemos una riqueza cultural impresionante. Si de pronto empezamos a clavar el pico, como dicen en mi pueblo, vamos a poner específicamente la gran partita de Mozart. Les garantizo que se van a poner muy contentos. Ya, ahí está. Pues la cultura es nuestra bandera, así que hay que darle por ahí, hay que sentirnos orgullosos de lo que somos como mexicanos, hay que tener mucha conciencia de la diversidad cultural tan enorme que tenemos en este país, que es nuestra fortaleza. Y por supuesto cuidar a nuestros medios, los medios de comunicación que nos son cercanos, como digo, La Jornada y Radio Educación. Gracias, Pablo Espinosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y felicidades por tu trabajo y por tu libro. Muchísimas gracias. Y ya el que sigue ya pronto, ¿verdad? O sea, eso espero. Sí, felicidades. Bueno, le agradecemos el favor de su atención. Estuvimos con ustedes en controles técnicos Luis Oropesa y Ubaldo Bravo, en el servicio social Lorena Pérez, Paola Nájera y Gabriel Gómez, los reportajes, asistencia de producción y contenidos a cargo de Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Los esperamos la próxima semana. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.